¿Cómo está? Buen día, la audiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, se viene un curso para inspectores de tránsito. Así es, Juan. Sí, estamos ahora ya hace unos días que venimos con una convocatoria abierta, un par de semanas. Hemos tenido buena convocatoria, buena aceptación, ya que tenemos alrededor de 30 inscriptos. Y se va a estar desarrollando ya a partir de mañana. Ya fueron informados los inscriptos y todos. Bueno, mañana a partir de las 7 de la tarde ya arrancaríamos. Y habitualmente el curso consta bueno, entre viernes y sábados, ¿sí? Sábado, viernes a la tardecita y sábado por la mañana, ¿sí? Así que bueno, esa es Ajá. la novedad que tenemos, lindo, porque amén de que después surjan postulantes como para desarrollarse en eso, siempre la capacitación es buena y los conocimientos es bueno tenerlos. Así que bueno, venimos trabajando en eso. ¿Qué pasa con aquellos que lo han hecho antes? Bueno, yo recuerdo que siempre vinieron dando, inclusive en la primera tanda, cuando comenzó el juzgado también, pero que después. Exactamente, se vienen Después por dando ahí, la última. sí. No, la última vez que se hizo fue en el año 2019. Bueno, ahí surgieron algunos más también. El resultado de esto, aparte de todas las capacitaciones, al final se hace una evaluación que lo toma gente de la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito de la provincia, y ahí surgen dos matrículas. Una que es el operador de tránsito y otro, por otro lado, es el evaluador de tránsito. El curso en general es el mismo, pero surgen esas dos matrículas, pueden surgir esas dos matrículas. Ajá. En años anteriores han ido surgiendo y demás, se vienen haciendo cada 4 o 5 años más o menos. Así que bueno, en este caso, bueno, propusimos de hacerlo y ser sede nosotros de hacerlo, Ah, ya que pero bueno, para, ¿esto es necesitábamos algunos. regional? Puede ser regional también. Particularmente tengo solamente inscriptos de la localidad, Ah. pero podría ser abierto tranquilamente hacia gente de la región también. Ah, Eso bien. no hay ningún problema. Y eso ahí ¿Está bueno? vos decías, hay una especie de matrícula, algo habilitante, como para que sea gente, ¿cómo es la cosa? Exactamente. A posterior, después de todo el cursado, aquellos que aprueben los exámenes finales pueden tener esas dos matrículas. Puede que salga una, la matrícula de operador, o puede que salgan las dos, que es la matrícula de operador de tránsito y por otro lado la de evaluador de tránsito. Y Para eso. que por ahí se conozca la diferencia, Sí. el operador de tránsito, a ver, es el inspector que está en calle, que puede estar haciendo está habilitado para hacer las actas, y el evaluador de tránsito en este caso es el que está habilitado por la provincia para tomar tanto los exámenes teóricos como prácticos para la emisión de la licencia de conducir. Ajá. Todo eso va a un registro provincial y eso es lo que nos habilita por ahí de acuerdo a la matrícula que cada uno va teniendo. O sea, en síntesis, no es Cristian Flor el que elige los inspectores. Sí, a ver, puede ser también, pero está después el que tiene la matrícula también que lo habilita para poder funcionar. Vos me preguntabas también de aquellos que hace mucho tiempo que lo han hecho. Está bueno estos cursos, o sea, la matrícula una vez obtenida es esa matrícula, pero amén de que haya pasado mucho tiempo, está bueno poner la actualización en Claro, todo esto también, claro. ¿sí? Son cosas que van cambiando. Me comentaba el capacitador que posterior a la pandemia hubo algunos cambios en algunos aspectos, entonces eso es todo lo que se va a ir trabajando en este curso también. Entonces, bueno, la reválida por ahí de esas Bien. matrículas, actualización, siempre es buena también. Está bien ese dato. Esto entonces dura 2 días, 2 jornadas sería. No, no, este fin de semana son 2 jornadas, pero se va a ir desarrollando durante 8 fines de semana. Ah. Arranca ahora en agosto, tenemos un par de fines de semana seguidos, después un descanso, continúa septiembre y así, van 2 fines de semana seguidos y uno de descanso, hasta. Si todo nos va de acuerdo a lo previsto, el primer fin de semana de noviembre, ahí se estarían rindiendo los exámenes finales con la gente de la Dirección de Tránsito de la provincia de Córdoba. Bien. O sea que es un cursado bastante intenso y de estos 3 meses que tenemos en adelante. Ahora, con respecto a lo que uno mira, hemos visto que en los últimos tiempos ha habido mucho cambio. Uno imagina, Laura es la única que quedó en pie desde aquella primera camada que hubo de Laura Formigo, ¿no? La inspectora. Exactamente, la inspectora más experimentada por ahí que tenemos, con más tiempo en el cargo. Y bueno, después como todo va evolucionando, cambiando por distintas situaciones, bueno, va renovándose el personal y demás, va cambiando. Pero bueno, amén de eso, creo que este es un buen punto de mejora con respecto a la prestación del servicio también, ¿cierto? Claro. Ahora, con respecto a lo que tiene que ver con el trabajo de ustedes, porque bueno, vos asumiste con Matías apenas, no sé si fue de arranque, nomás unos meses después. Sí, un par de años después, sí, Un par de inicié años. yo en mi tarea. Porque Sí, te yo arranqué en designar 2017, acá. te designaron un poco jefe de inspectores. La tarea tuya concretamente, ¿cuál es la incumbencia que tenés? Y para un poco para contárselo a la gente también. No, por ahí la coordinación en sí del trabajo que hacen los inspectores, de ser un poco el nexo entre el departamento ejecutivo y los inspectores, de acuerdo a la política de control que se vaya fijando. Dentro de mis tareas también está la recepción de los reclamos por ahí de la gente, en lo que sea concerniente a lo que son faltas municipales. También por ahí recibo los reclamos. Y de ahí se sale a trabajar sobre esos reclamos y demás. Un poco la coordinación a veces de cierto tipo de eventos, quizá como estuvimos trabajando el fin de semana juntos, que por ahí es el nexo que fue entre nosotros dos, y después de ahí, bueno, se hace el trabajo de inspectores y demás, y se trata de Claro. colaborar un poco en esos eventos también. Otra de las tareas por ahí que hacemos como inspectores es la inspección puntualmente para las renovaciones o aperturas de nuevos comercios, para las habilitaciones comerciales. Así que bueno, eso está dentro de nuestras tareas también. Ahí trabajan No también, solo son... perdón, Cristian, digo, ahí Sí. justamente trabajan, me imagino también con aquellos que están vinculados al alimenticio, junto con Con la bromatología. parte de bromatología también. Sí, Bien. exactamente. O Ahora sea, se el va. grupo del área de inspección en general, ¿sí? Nuestra, que corresponde a tránsito y otro tipo de infracciones locales, está compuesto por 6 personas, encabezado conmigo, los 4 inspectores que por ahí habitualmente ven, y después el área de bromatología también, ¿sí? Y trabajamos en el mismo edificio, sería que el juzgado de faltas, nada más que, bueno, está separado en 2 áreas distintas de Bien. trabajo. Una parte es el labrado de actas o elevación de informes, y después viene la parte de juzgamiento donde está la doctora Meche. Y hablando de las infracciones, me imagino que esas no cesan nunca, que hay reclamos, que hay alguien que suelta agua, puso un lavarropa, que lo más livianito por ahí, he visto que han largado por poco otro tipo de desechos a la vía pública. Hay, qué sé yo, alguien que se puso a sacar o podar un árbol sin el permiso, qué sé yo, montones de cosas. ¿Qué es lo que encabeza el ranking? En ranking, por ahí más que nada lo encabeza, creo que lo que es la tirada de aguas. A ver, vos marcabas una cosa puntual ahí, que aquel que tira agua de tipo servida hacia la vía pública, eso no se puede, sea el agua de un pozo, sea el agua de lavarropas y demás, eso no se puede bajo ningún tipo de, no se puede bajo ningún concepto. Después sí hay días estipulados para el tirado de agua de pileta. Después, ¿Qué como días decías son vos, eso? el que poda, el que corta, el que extrae un árbol del arbolado público, eso tiene que estar autorizado o hecho por personal municipal. No puede un frentista directamente, porque, a ver, por la condición que sea, no importa del árbol, pero hacer la poda o extracción de ese árbol. Aquellos que encienden fuego por ahí para quizá quemar un montón de basura, o quemar el pasto, y demás. Así que bueno, es medianamente el ranking de infracciones. otra, está bueno aclararlo también con respecto que surgen y es repetitiva por ahí las infracciones cuando se hacen los controles en los comercios de alimentos. A ver, de que los mismos propietarios responsables de los comercios de alimentos que puedan hacer un relevamiento de su propia mercadería y no tener al alcance del cliente mercadería que esté claro, vencida, que esté en mal estado, el corte de la cadena de frío y demás. Esos son lo que va puntualmente revisando el área de dermatología. Uh-huh. Esas son por ahí el ranking de infracciones, ¿sí? Más que nada. Bien. Bueno, por último te pregunto, antes que nada, y en nombre de Maratones de Poder Ciudadano, queremos felicitar a todo el cuerpo de inspectores, a vos en particular, que tuviste una enorme predisposición para dar seguridad en todo el circuito. Vos que lo estuviste andando, por supuesto, me imagino que hasta me contaron atletas acá del pueblo, que fue récord, 11 tuvimos, dijeron que bueno, fue muy bueno, fue una compañía de la radio también, en vivo y en directo, invitando a la gente a salir a aplaudir a los atletas que pasaban por las distintas arterias, pero que en definitiva salió todo tal como se había planificado. Y quiero decirlo porque, bueno, tuviste predisposición también para reunirte, no sé, las veces que nos juntamos y hablamos, pero en definitiva todo fue para ir levantando un escalón más en la calidad de cuidado, ¿no? Exactamente. Yo creo que todas las reuniones previas que fuimos haciendo, esto fue pasado 11 de agosto, y creo que nos veníamos reuniendo desde junio, en donde surgió la idea, mayo, junio, por allá. Vos me la comentaste, ya me presentaste las notas como corresponde, propuesta del circuito. En un principio habíamos visto una forma de circuito, después otra, y bueno, con el correr del tiempo fue evolucionando por ahí el evento y madurando el evento. Como te ha pasado a vos, creo que al principal que le ha pasado, creo que era todo el armado de ese día bien, bien temprano en la mañana. Pero bueno, creo que con previsión y con coordinación fue saliendo como salió realmente el evento. A ver, la prioridad era de que los atletas puedan correr por las calles de la forma más segura posible, sin tener la necesidad de cortar el tránsito plenamente. Entonces bueno, creo que esas eran las prioridades, y medianamente fue saliendo bien como estaba previsto. Me tocó ir dando vueltas en el mismo circuito, viendo cómo estuviera la señalización, de distribuir los inspectores, cualquier cosita que estuviera ahí, y creo que medianamente fue saliendo. Te agradezco también a vos por tenerme en cuenta y confiar en esa parte en mí y en el cuerpo de inspectores también, que bueno, a ver, podemos hacer todo esto, pero por ahí sin ellos también era difícil o casi imposible. Así que creo que es un buen trabajo de parte de todos los que estuvieron organizando y trabajando en esto. Sí, yo creo que también había una especie de, no miedito, pero sino de cuidado y súper atención que llevó, que era frente al supermercado Mickey, que bueno, requirió de dos inspectores en esa zona, propuesta tuya, por supuesto, que eso lo tenía total decisión vos en llevarlo a cabo. Y yo me gustaba ahondar y contarle a la gente que, bueno, hacer un evento de este tipo requiere de muchísimos recaudos, si bien ya hicimos 5 antes, pero en este particular queríamos que nada falle. Y, y en ese caso, los atletas que encontré ayer del pueblo, a Lucas Galucci, a Félix Holguín, me contaban, Lucas me contaba preferentemente, que desde el súper estaban emocionados al ver pasar a los atletas por adelante, porque eso le dio otra fisonomía. Y lo mismo lo escuché de otras arterias del pueblo, de otras personas en otras arterias del pueblo, y que eso le dio. Y una de las cuestiones que también vio, que lo contaba justamente Félix, ayer me lo contaba, fue un circuito bravo, porque la subidita de la... Pero yo creo que la Catamarca tuvo otra vista. Esta vez se utilizó por primera vez, que ha quedado muy muy linda toda esa avenida, y le ha dado un colorido particular. Me parece que también eso fue un espectáculo, ¿no? Un espectáculo para que lo vieran. Exactamente. Yo creo que todo eso hace a la jerarquización del evento, de que todo salga lindo. de que se puedan dar las posibilidades para poder repetirlo en otro momento, ¿sí? Y bueno, creo que todo eso es importante. No nos olvidemos por ahí también de agradecer en la colaboración a los bomberos. Sí, sí, me faltaba todavía justamente los bomberos que hicieron el vehículo de cierre, como así también de la policía que prestó un patrullero, ¿no? Exactamente, prestó un patrullero y puso personal, igual que los bomberos, a disposición, ¿sí? Para el evento. Bomberos tenía, por ejemplo, un vehículo ahí con personal, y también personal y vehículo a presto en el cuartel para salir por cualquier eventualidad que pudiera pasar también. Bueno, eso que, es importante decirlo, porque vos también sos el segundo jefe de bomberos, y vale decir, y me gustaría que lo digas vos, había en alerta, porque algunos se preguntaban por qué no había ambulancia, y la ambulancia estaba porque puede darse, y ahí hay una sincronización, si llega a haber dos eventos en un mismo momento, se sortean con los otros vehículos de emergencias. Exactamente. El vehículo que se designó por ahí como para hacer el cierre es un vehículo de transporte personal, pero bueno, a ver, los chicos que iban ahí arriba, el personal que iba, tenía medianamente algunos elementos que pudieran ser falta o necesarios si pasaba algo, alguna eventualidad de algún corredor o de alguna persona. Y si por ahí eso excedía a lo mejor la capacidad que tuvieran ellos, estaba la ambulancia y personal apresto en el cuartel para cualquier cosita, se les da el aviso y venía hacia el lugar que fuera necesario. Y a la vez también, ya personal apresto, de que si pudiera pasar cualquier otra eventualidad, independientemente del evento que estaban cubriendo, también se podía salir a cubrirla también. Así que eso es importante. Y es todo coordinación, ¿sí? Todo de que el personal esté y demás, ¿sí? Así que bueno, es todo coordinación eso. No, no, en ese caso también extendemos el saludo y también la predisposición de bomberos que siempre ha tenido con el maratón, las cinco anteriores, que incluso han abierto y cerrado el evento. Bueno, yo creo que esto tiene que funcionar de este modo, porque no se puede hacer solo, porque es necesario que cada actor que cumple una función lo haga, y la pueda hacer con comodidad, que la pueda hacer con solvencia, que la pueda hacer al criterio para el cual se preparó, porque bueno, uno no es especialista en eso, y yo creo que eso hay que delegarlo, pero sí también hay que tener esa elasticidad que a veces hace falta para que el evento nada se complique y de ese modo, bueno, podamos llevarlo adelante. Así que desde acá, millones de gracias a todo el equipo tuyo que te ha acompañado también. Bueno, muchísimas gracias entonces. Bueno, Cristian Flores, jefe de inspectores municipales, me ha estado en diálogo con Radio Nota, un saludo. Muchísimas gracias a vos y bueno, un saludo a la audiencia. Nos vemos. Bien, ahí lo teníamos a Cristian Flores.